entre el 15 de julio y el 13 de agosto se dan una serie de sucesos relacionados con la inseguridad. Entonces, el vecino que es víctima, que es perjudicado, tiene todo el derecho a reclamar. Ahora, digamos, debemos ser ecuánimes en cuanto a nuestra pertenencia a sectores políticos. Uno escuchaba a algunos actores de la oposición hablar como si estuviéramos en la localidad de San Vicente, digamos, y no estamos en la localidad de San Vicente. Por suerte hemos construido un esquema de seguridad ciudadana que es uno de los mejores de la región. Obviamente el delito trabaja, se han llevado adelante investigaciones, dos allanamientos, tienen que ver con los sucesos producidos, el escenario preventivo está reforzado. Esto no quiere decir que no nos puedan suceder cosas, nos pueden suceder cosas, pero claramente, digamos, debemos ser serios en el abordaje de ciertos temas, sobre todo porque nuestras familias viven acá y esta es la comunidad a la cual pertenecemos. Generalmente estos hechos que se producen, como los que se produjeron en el 2015 y se produjeron en el 2013 también, debe ser casualidades que se producen en periodos preelectorales o no, siempre tienen, como son células extraterritoriales de La Matanza, de Ezeiza, siempre tienen una conexión local, siempre tienen alguien que les brinda información y les muestra un camino a nivel local. Hemos fracasado en el 2013 y hemos fracasado en el 2015 para llegar al fondo de la verdad. Nosotros queremos y exigimos la verdad y queremos saber cuáles son los cañuelenses que conforman esa conexión local de los delitos que hemos vivido en la última época. Esto me parece importantísimo, llegar al fondo de las investigaciones y llegar al fondo de la verdad. Esperemos que así sea. La justicia tiene una asignatura para resolver en esos términos y esperemos que sea por buen camino, porque los cañuelenses nos lo merecemos.